El escritor estadounidense Henry Miller dijo que nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas. Pedro Aznar es consultor en la multinacional de negocio y tecnología Ebris, lead editor de Apple Esfera en Weblog SSL, colaborador en Revista Mind y Revista Mac Today. Este verano ha viajado a Estados Unidos y queremos saber qué impresión se ha llevado del estilo de vida digital. Conectamos con Pedro hoy en Barcelona. Pedro, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume, encantado de estar de nuevo con vosotros. A juzgar por tus tweets, lo has pasado fenomenal. Sí, la verdad es que Estados Unidos siempre es una experiencia fantástica y encontrarte en un lugar que, bueno, para nosotros es un poco la cuna de la empresa que tanto nos gusta y un poco un estilo de vida bastante distinto, aunque no lo parezca, como lo vivimos en España y cómo se relaciona la gente con la marca. Ha sido bastante interesante ver las diferencias y conocer de primera mano pues cosas como la Apple Store de la Quinta Avenida, cosas que a nosotros nos resultan muy familiares, pero claro, cuando las vemos en persona es cuando nos impactan. Claro. ¿Cuál ha sido la ruta de tu viaje y cuál era tu objetivo? Bueno, pues estuve 5 días en Nueva York, por placer totalmente, no era ningún tema de trabajo, y bueno, pues quería conocer sitios míticos de la ciudad, vivir un poco el estilo de vida americano y indagar también un poquito para conocer cómo se vive Apple desde dentro de la capital del mundo, ¿no?, que llaman. ¿Y qué impresión te has llevado? Bueno, me encantó la cultura porque me gusta mucho cómo se apasionan por las cosas. Yo siempre digo que la tecnología yo la entiendo como un motor importante que se mueve mucho por pasión, y allí se mueven mucho por sentimientos, por apego, y eso se nota mucho, por ejemplo, cuando hablamos de Apple. Apple allí es una marca del país y la gente la entiende como algo muy familiar y muy cercano. Es además muy propio. Ves a muchísima gente con, por supuesto, con ordenadores de la manzanita, incluso con Apple Watch. Y una diferencia muy clara que he visto en España y aquí es que he visto muchísimos Apple Watch entre la gente que estaba en el metro, la gente que estaba en las tiendas, paseando. Incluso en la Apple Store de la Quinta Avenida, pues, se vendían uno detrás de otro. Yo me compré los Power Beats 2 de los auriculares inalámbricos para utilizarlos con el Apple Watch y tuve que hacer cola, pero para pagar, porque estaba completamente llena la tienda, enseñando relojes, enseñando accesorios. O sea que es bastante distinto cómo lo vimos, porque ellos lo consideran como suyo. Entonces, hacer algo tuyo dentro de una ciudad como aquella, dentro de una cultura tan distinta, pues es curioso, ¿no? Ver que hay mucho Apple por todas partes y eso nos gusta, a la par que nos resulta familiar también. En 2009, la compañía de la manzana abrió la tienda de la Quinta Avenida de Nueva York, que se ha convertido en un símbolo de la ciudad con su característico cubo de cristal. Muchos dicen que es uno de los lugares más fotografiados de la ciudad. ¿Qué impresión te dio estar en esa emblemática tienda? Pues la verdad es que, prácticamente me la encontré porque estábamos yendo para la zona y cuando llegamos me resultó la primera sensación fue de estar allí cientos de veces. De hecho, ya casi me la conocía porque tenía que entrar. Reconocí enseguida los sitios donde la gente suele hacer cola con el lanzamiento de un nuevo iPhone o un nuevo iPad. Fue bastante curioso, ¿no? Porque es un sitio que hemos viajado mentalmente tantísimas veces. Estamos allí, es como si ya hubiéramos estado mucho más. Me hice las típicas fotos al lado de la manzanita y la tienda estaba completamente llena de gente. Creo que fue el 11 de agosto y aquello estaba totalmente a reventar de gente y sobre todo gente súper interesada en todos los nuevos productos de la compañía. Los iPhone 6 Plus estaban completamente abarrotados de gente queriendo verlos y ya te digo que también me sorprendió mucho la cantidad de gente que quería probar y ver el Apple Watch y ventas delante de mí. Había muchísimas. En mi mitología personal y mi relación personal con Apple fue un momento único porque es por fin la Apple Store ideal, en la que todos tenemos algunas imágenes y fue un momento muy chulo. En Twitter compartiste unas fotografías de un divertido libro de ilustraciones sobre la vida del cofundador de Apple, Steve Jobs. ¿Dónde localizaste este libro? Fue curioso porque además no lo vi en dentro del corazón de Nueva York, sino en la Universidad de Columbia. Fuimos a visitar el distrito de Columbia y en la librería que había en la universidad, bueno, habían varios libros de gente, de personajes famosos, de personajes familiares, y me encontré uno que reconocí, aunque era un dibujo hecho a mano, eran trazos, era Steve Jobs. Y la vida de Steve Jobs, pero contada como si fuera un cómic. Era un libro muy divertido que mostraba una vida de un emprendedor y de la realización de del gran sueño americano, que al final Steve Jobs y la propia encarnación de Apple es lo que para ellos es, ¿no? El destino final de todo gran sueño americano y del éxito que se consigue con ello. Y la verdad es que el libro era muy divertido, o sea, los dibujos estaban muy bien trazados, leí un par de historias y la verdad es que parecían bastante certeras, no era nada ni demasiado fantasioso, ni lo encumbraban, ni lo ponían como el ogro que lo ponen en algunos libros, sino que, bueno, destacaban lo que había conseguido y sobre todo destacaban que lo había conseguido a través de la cultura del esfuerzo y de la motivación, como te he comentado antes también, de apasionarse y de vivir algo como algo muy propio. Me sorprendió ver ahí libros de ese tipo como algo muy, muy de personaje de ellos, o sea, de parte de la cultura que estaba ya en la sociedad. Dicen que Nueva York es una ciudad para pasear y sabemos que su arquitectura te ha cautivado. ¿Qué fue lo que más te gustó? A mí me gustó mucho el puente de Brooklyn, porque es impresionante. Además, es una mega construcción que se ve de casi cualquier parte de ambos lados, de la parte de Manhattan y de la otra parte. Es una imagen que, vamos, que no se olvida una vez que la ves, y además la hemos visto 100 veces en fotos y en vídeos. Sobre todo me gustó mucho el tema de edificios. O sea, a mí, por ejemplo, me encanta la película de Cazafantasmas. Ir a ver Central Park, dónde estaba el edificio que salió en la película. Entonces, me di cuenta de que yo pensaba que iba a encontrarme un edificio, pues un poco que daba más miedo, ¿no? Que por eso lo eligieron para la película. Pero realmente, todos los edificios tienen una arquitectura que, como es tan imponente y le buscan tanto como para impresionar, pues todos los edificios tienen una arquitectura recargada, que llama la atención, que quiere destacar por encima del edificio que hay al lado, y eso cuando está rodeado de edificios tan altos, pues es muy impresionante. De hecho, el paseo por los laterales de Central Park y ver todo lo que los edificios y la diferencia entre ellos, pues también me gustó mucho. Pero bueno, allí hay pocas cosas que mirar ahí en Nueva York que no a mí te llamaran la atención, porque todo era algo digno de destacar. Solo pasear por el puente de Brooklyn ya te da una perspectiva de lo enorme y lo allí todo es a lo grande. Entonces, cualquier cosa que puedas imaginar allí todavía es más grande de lo que te imaginas. Es una arquitectura muy señorial, muy diseñada para causar impacto, y luego además como vas reconociendo ciertos sitios que has visto en películas, has visto en series y en un montón de sitios, pues es normal que te cause impresión. Pero bueno, allí todo era fotografiable. Yo hice 985 fotos, o sea, me las sé casi de memoria, y las 100 primeras que hice fueron pues al autobús de escolar, al semáforo, a la imagen. Todo imágenes icónicas que lo vemos tantas veces, pero que cuando estás delante de ellas, pues es cuando te llama la atención y quieres retenerlas para la memoria. Central Park es el parque urbano más grande de Nueva York y uno de los más grandes del mundo. Ocupa 340 hectáreas, donde encontramos praderas, lagos artificiales, cascadas, bosque y el zoo de Central Park, entre otras atracciones. Y también pudimos ver a través de Twitter que disfrutabas de una película proyectada en un cine al aire libre. Cuéntanos. Sí, eso es muy chulo. Aquí en España también se hace, pero claro, allí está rodeado al final de toda la mitología de las películas que estás viendo en ese momento, porque fue en Bryant Park, que es un parque bastante conocido ahí en Nueva York, y lo que hicieron en verano es, durante la época estival, poner una gran pantalla y proyectan películas míticas y clásicas que tienen que ver con la ciudad. Por ejemplo, la primera que pusieron fue Cazafantasmas, la última que pusieron a final de agosto fue la de Regreso al Futuro. O sea, tienen mucha conciencia americana, mucha personalidad americana y también mucha relación con lo que tiene que estar en contacto con la ciudad y con la gente que está allí. Entonces, ellos habilitan una zona de picnic, tú vas a una hora o, bueno, un par de horas antes, porque siempre estaba lleno de gente, y lo que te permiten es hacer hoy un picnic, cenar, justo cuando cae el sol. Ellos tienen el aforo limitado, además hay mucha seguridad para que no haya problemas, pues ver la película mientras cenas tranquilamente allí o en alguno de las terracitas que había alrededor. Y la verdad es que era muy bonito, porque no deja de ser un cine de verano, que ya de por sí es muy idílico, pero además rodeado de todos los edificios. El Empire State sobresalía por uno de los laterales, o sea que es una imagen y una idea realmente chula. Y dinos, ¿dónde nos recomiendas hacer un buen café en Nueva York? Bueno, yo soy súper fan de Starbucks, como todos comprenderéis, porque bueno, es un poco la mitología americana, pero yo encontré un café que desayunábamos, que nos encantó, que se llama Gregory's Coffee. Está muy cerquita de Times Square, a dos manzanas. Y bueno, el café era café de verdad, un café que allí te hacían al momento, además te mimaban, te preguntaban cómo lo querías, si lo querías con crema, con, bueno, te preguntaban al instante para personalizar cada una de las tazas de café, no era café industrial. Luego, además, la bollería que tenían allí estaba riquísima, también te la hacían al momento. Eran amabilísimos toda la gente que estaba dentro de la cafetería trabajando y se convirtió en un sitio fijo para ir a desayunar antes de empezar las aventuras por Nueva York. Y desde luego que cuando vuelva a Nueva York volveré a Gregory's Coffee, que además creo que tienen varias cafeterías por la ciudad, porque fue un sitio de los que descubres que te acaba gustando. Nueva York vivió el horror de los atentados del 11 de septiembre de 2001, donde 3.000 personas perdieron la vida aquel día. Después de una década, el World Trade Center brilla de nuevo como homenaje a quienes perdieron la vida y a quienes sobrevivieron aquel 11S. Pedro, ¿qué impresión te dio tu visita al nuevo World Trade Center? La zona cero es una zona que te infunde un poco de respeto. Además, ellos han montado lo que es las dos piscinas donde estaban las torres con una simbología para que te imponga respeto, porque es una piscina que no tiene agua, solo tiene agua en los laterales, porque además desemboca en una pequeña piscina más pequeña que hay dentro, que no sabes a dónde va, ¿sabes? Es un poco onírico, ¿no? Todo lo que tiene allí respecto a las torres antiguas. Y luego, aparte, también han montado, van a hacer tres torres, ya llevan una hecha, ahora están construyendo la segunda, pero van a hacer una tercera. Y también, por supuesto, siendo América, pues han mercantilizado todo aquello. O sea, hay máquinas donde puedes poner el nombre y el apellido de alguna de las víctimas y te sale toda la información de la persona que la familia ha querido dar al servicio para que puedas saber a qué se dedicaba, a qué estuvo haciendo y tal. Pero bueno, también muy muy comercializado y esa es la parte que tiene América, ¿no? Que lo convierte en un gran negocio. Pero aquella zona infunde mucho respeto, sobre todo porque te das cuenta cuando estás allí de lo que se pudo organizar allí y el terror que tuvo que pasar a aquella gente, porque todo es tan, tan grande que dos explosiones de ese tipo debieron ser terribles, no solo para la gente que trabajaba allí, sino para toda la ciudad y yo te diría que casi para toda América, conociendo la ciudad y la gente. Yo creo que fue un día estremecedor para todo el mundo. Pedro, acabas de llegar de Nueva York y el próximo miércoles se celebra la Keynote donde descubriremos los nuevos productos de Apple. ¿Cuál es tu pronóstico? Bueno, estamos en un año de acción de los modelos actuales. Este año seguramente tendremos un nuevo iPhone 6S que por fin incorporará tecnología Force Touch. Yo creo que el uso de Force Touch en los dispositivos de Apple va a ser casi un nuevo cambio de interfaz porque permite muchísimas más posibilidades. Ya lo vivimos con los nuevos MacBooks, lo estamos viviendo con el Apple Watch y con el iPhone va a ser rotundo el uso de Force Touch para nuevas capacidades, nuevas propiedades para las aplicaciones y sobre todo yo creo que incluso va a cambiar cómo entendemos muchas de ellas a largo plazo, ¿no? Cuando entendamos las posibilidades de utilizar esa tecnología. Evidentemente el iPhone 6S tendrá más velocidad, por fuera sea idéntico al modelo anterior, con algún nuevo color, se habla mucho del rosa, me cuadra porque el dorado se les ha vendido espectacularmente y el rosa tiene toda la pinta de que puede convertirse también en un bestseller. Pedro, una última cuestión. ¿Crees que Apple seguirá la línea del iPhone C? Yo no lo creo. Yo creo que el iPhone 6C de este año va a ser el iPhone 5S del anterior. El iPhone 5S se va a mantener como la gama baja, entre comillas, de la generación actual del iPhone. Y entre el iPhone 5S y el iPhone 6S van a ser un poco los que lideren el mundo de la movilidad para Apple en el próximo año. Apple Watch no tendrá una renovación de hardware. Yo creo que vamos a vivir una renovación que sea operativo lo suficientemente importante que para que no haga falta un nuevo hardware. Windows 2 permite aplicaciones nativas, que lo estamos esperando como agua de mayo todos los que tenemos el Apple Watch, porque van a abrir mucho las posibilidades a las aplicaciones. Y, por supuesto, un Apple TV nuevo, que va a ser una de las grandes estrellas de esta presentación, que va a aportar también aplicaciones, va a aportar una nueva forma de comunicarse nuestros dispositivos iOS con la televisión. Y casi te diría que esto va a ser el comienzo de lo que todo el mundo esperaba en algún momento como la nueva televisión de Apple. Pero no va a ser una pantalla como todos esperábamos, sino va a ser un corazón, un pequeño dispositivo que, como el Apple TV que ya conocemos, aporte muchas más posibilidades, no solo a los usuarios, sino también a los desarrolladores que pueden ya por fin hacer aplicaciones y aprovechar la potencia de iOS en Apple TV y sobre todo la potencia también como consola de videojuegos, que es algo de lo que Sony y Nintendo y Microsoft deberían empezar a preocuparse. Pedro, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros en Territory Mac, hablando de tu experiencia en Nueva York y tus pronósticos para la Keynote del próximo miércoles. Bueno, pues encantado de estar con vosotros de nuevo, Jaume. Siempre es un placer estar en Territory Mac y os emplazo a todos a vivir la Keynote del próximo 9 de septiembre con nosotros en Apple Esfera, donde vamos a hacer un seguimiento en directo, vamos a contar con opiniones en directo, todos los artículos y todos los análisis en el mismo momento que sucedan y de la mejor forma que queremos que lo recibáis. Esperamos encontraros muy pronto en Apple Esfera y que, sobre todo, vivirlo con nosotros con la pasión que se merece. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.